Bienvenidos, segunda hora de este especial, cuarto día de la Feria de los Clásicos. Hoy, los años 80, sábado 28 de diciembre, vamos hasta las 5 en punto de la tarde. Yo soy Tuto Castro, en la tarde estará Andrew Ramírez. Y a las 5 tendremos la Miniteca con Alejandro Villalobos. Y es que la década de los 80 vio una explosión de estilos como en la moda, como el neón, ropa deportiva, chaquetas de cuero y el estilo preppy. También se popularizaron accesorios extravagantes como las pulseras de plástico, ¿las recuerdan? Y las gafas de gran tamaño. Diseñadores como Jean-Paul Gaultier dejaron huella en la moda de la época. En lo que fue el cine y la acción y la ciencia ficción, películas como E.T., El Extraterrestre, Indiana Jones, Terminator definieron una era dorada para el cine. También se destacaron Star Wars y Back to the Future como películas que se convirtieron en fenómenos culturales. También hubo cultura del fitness y el ejercicio en los años 80. Vieron el auge de la cultura del fitness. La actividad física pasó de ser una moda a una necesidad con la popularización de los aeróbicos, el step y las famosas tiras de leg majors. Jane Fonda y Richard Simmons fueron figuras clave en este movimiento. Tres canciones más, señoras y señores. En instantes, otro quiz de los años 80. ¿Qué tanto nos recordamos de esa época? Viene Madonna con Express Yourself. Antes tendremos a Donna Summer con She Works Hard for the Money. Y ahora The Clash con Van Don Collin. Madonna, Express Yourself en la FM. Este especial, los 80s, cuarto día de maratón de los clásicos en la FM, hoy con los 80s. ¿Y qué tal si vamos con otra trivia más? Y esta vez es de moda. Pregunta número 3, moda. Cojan, agarren ese celular y escriban al 312-475-4021 con la respuesta correcta. La pregunta es esta. ¿Cuál fue la prenda más icónica de la moda de los años 80 relacionada con la ropa para gimnasio? A. Pantalones de mezclilla de talle bajo. B. Mallas de licra. C. Chalecos de cuero. A. Pantalones de mezclilla de talle bajo. B. Mallas de licra. C. Chalecos de cuero. Tus respuestas en el 312-475-4021. Y aquí más canciones. Vamos con The Rolling Stones con Emotional Rescue. Antes tendremos a Skid Row con I Remember You. Y ahora Michael Jackson con Smooth Criminal. Annie, ¿are you okay? Rolling Stone y Emotional Rescue en la FM, la radio de los clásicos. Hoy en este especial de los años 80, la Feria de los Clásicos, cuarto día, y hacíamos una pregunta. ¿Cuál fue la prenda más icónica de la moda de los años 80 relacionada con la ropa de gimnasio? A. Pantalones de mezclilla de talle bajo. B. Mallas de licra. C. Chalecos de cuero. La respuesta correcta, mallas de licra. Voy al chat. Voy al chat de la FM, el 312-475-4021, y leo respuesta. Jenny PR dice que la B, y eso es correcto, mallas de licra. Hola, Rocío Bravo dice mallas de licra. Correcto, muy bien, gracias, Rocío. Jenny, la opción B, licras. Lennon, la C, te equivocas, Lennon. Lilian dice las mallas largas. Muy bien, Milena, buenos días, las mallas de licra. Y Ángel Javier Bejarano también, mallas de licra. Felicitaciones, todos aciertan. Y vamos con la próxima, ¿les parece? Próxima. Saquen lápiz y papel, agarren ese celular y va la siguiente quiz rápido. ¿Qué serie de televisión de los 80 presentaba un coche inteligente llamado Kit? ¿Qué serie de televisión de los 80 presentaba un coche inteligente llamado Kit? La alternativa A, The A-Team o Los Magníficos. B, Knight Rider. C, MacGyver. A, The A-Team, Los Magníficos. B, Knight Rider. C, MacGyver. Tus respuestas en el 312-475-4021. Y continuamos ahora. Viene The Ramones con la canción I Wanna Be Sedated. Antes, Ari Speedwagon con Take You On The Run. Y ahora, Yazoo del año 1982. Cantando Alison Moyet. Y esto llamado Don't Go. En este especial de la FM, la radio de los clásicos, yo soy Tuto Castro, que va a las 5 en punto de la tarde cuando llega la Miniteca con Alejandro Villalobos. I'll turn around when I heard sound of footsteps on the floor. Acelerated en la FM, la radio de los clásicos, cuando teníamos otro quiz de los 80 en este especial, 80 hasta las 5 en punto de la tarde. Yo soy Tuto Castro. Preguntábamos qué serie de televisión de los 80 presentaba un coche inteligente llamado Kit. Alternativas de respuesta: A, The 18 o Los Magníficos; B, Knight Rider; C, MacGyver. La respuesta correcta: Knight Rider o El Auto Fantástico. La respuesta es la B. Voy al chat de la FM y leo respuestas. Aquí está Jenny PR, dice B, correcto. Ricardo dice la B, correcto. Ricardo Cañaveral dice la opción B, correcto. Lilian, excelente. La opción B. Luis Alfonso Castillo, correcto. Carlos René se equivoca. Rocío Bravo, El Auto Fantástico. James Rodríguez dice opción B, también es correcto. Luis Javier dice alguna opción, sin duda alguna. Ok. Arcesio Cuero dice, buen día, Tuto, voy por la B, eso es correcto. Oscar, buenos días, Tuto, El Auto Inteligente pertenece a la serie de Knight Rider, transmitido en español, El Auto Fantástico. Oscar Giovanni, gracias por estar aquí. Alejandro Reina, El Auto Fantástico. Ángel Javier Bejarano, Los Magníficos, te equivocaste, amigo. Ana Lucía, hola, Tuto, como siempre, un gusto escucharte, me encantan los clásicos de los 80. Por favor, un saludo muy especial a mi hija Ana Cristina, de 10 años, que también comparte el amor por la buena música. Y gracias, Ana Cristina, bienvenida, claro que sí, junto con tu mami. Elizabeth Cerna aparece por aquí. Elizabeth Cerna, aleluya. Hola, Tuto, buenos días. ¿Por qué programación tan maravillosa lo que estamos haciendo? Felicitaciones a los que acertaron. Y vamos con la próxima. Aquí viene el quiz. Saquen lápiz y papel. Agarren ese celular y escriban la opción correcta. ¿Qué accesorio de moda se volvió un símbolo en los años 80, utilizando principalmente o siendo utilizado principalmente por los adolescentes? Alternativas: accesorio de moda. A, sombreros tipo fedora o fedora. Sombreros tipo fedora. B, pulseras de plástico. C, gafas de aviador. A, sombreros tipo fedora. B, pulseras de plástico. C, gafas de aviador. Tus respuestas en el 312-475-4021. Y continuamos en camino, Blondie con One Way or Another. Antes vendrá Robbie Neville con C'est la Vie. Y ahora llega Robert Palmer del año 1988 con esto llamado Simple Irresistible. En la FM, la feria de los clásicos.